Hola, Juvenal. Hola, Janet, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y muy contenta de poder estar contigo en este programa. Y sabes, quiero contarte que últimamente, en este tiempo, las enfermedades, tanto físicas como psicológicas, han aumentado drásticamente en nuestro mundo. Peor cuando estas enfermedades tocan a nuestra puerta y afectan a alguien de nuestra familia o a nosotros. Comenzamos a sentir mucho miedo porque la muerte nos da temor. Sin embargo, y esto es lo que quiero comentar contigo, Juvenal, hay personas que frente a la enfermedad han podido vivir con alegría y con esperanza. Y es sorprendente. La verdad es que eso sorprende enormemente, Janet, porque en primer lugar a nadie le gusta estar enfermo. Sin embargo, cuando conocemos al Señor, sucede algo muy interesante porque aún las cosas malas que nos puedan suceder comienzan a transformarse en cosas positivas. Por ejemplo, las mismas enfermedades nos hacen buscar y depender más del médico todopoderoso y divino. Y en etapas más avanzadas de la fe, las personas incluso aceptan plenamente la voluntad de Dios, aun y cuando no tengan salud o no puedan recuperar su salud en esta tierra, porque tienen la certeza absoluta que en la tierra venidera gozarán y disfrutarán de una salud maravillosa, perfecta y también eterna. Yo quiero invitarte porque justamente vamos a hablar acerca de este tema, cómo el evangelista Mateo nos presenta algunos personajes que fueron sanados por el toque de la fe. ¡Qué lindo! El toque de Jesús. El tema muy, muy apropiado. Muy bien, amigos, estamos iniciando de esta manera su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mateo 9:5. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente junto a ustedes, muy contentos en primer lugar de poder saludarles. Y estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia, un momento, una oportunidad que tenemos junto a ustedes de abrir este libro sagrado y encontrar en él grandes mensajes para nuestra vida y también para nuestra salud, porque vamos a hablar un poco acerca de este importante tema que la Biblia nos presenta. Pero como siempre, estoy gratamente acompañado. Vamos a saber quiénes son las personas que nos acompañan. Vamos a empezar por la dama, le vamos a preguntar quién es y, por supuesto, cuál es la actividad que ella realiza. Hola, Juvenal. Hola, Janet. Hola, amigos. Mi nombre es Janet y soy licenciada de teología y estoy muy contenta de poder estar en este programa. Bienvenida, entonces. Y por este lado también vamos a ver que se presente. Hola, Juvenal. Hola, Janet. Mi nombre es Abdil Alvarado. En estos momentos estamos trabajando allí en Talca, que pertenece a la Misión Central de Chile, específicamente en el distrito Talca Sur. Por lo tanto, Abdiel es pastor de la Iglesia Adventista, así que estamos contentos también de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar a tratar un tema, amigos, como ya anticipábamos, tremendamente relevante, porque dentro del contexto del Evangelio de Mateo se habla mucho acerca de una de las grandes necesidades que el ser humano tiene. Y una de estas necesidades es precisamente conservar nuestra salud. Y podríamos decir, e inmediatamente abro el diálogo, que uno de los mayores temores que el ser humano tiene es justamente perder la salud y aún en casos extremos incluso perder la vida. Creo que esa es una realidad que es bastante terrenal, obviamente, pero que dentro de la perspectiva cristiana se nos invita también a mirar de una visión un poco diferente. Precisamente eso es lo que queremos comenzar a abordar en estos momentos. Justamente en estos momentos vamos a ir al libro de Mateo. Y en Mateo vamos a ver una sección, justamente la sección desde el capítulo 8 y capítulo 9, que aquí podemos encontrar justamente que comienza con la sanidad. Exactamente, justo ya estamos abriendo la palabra de Dios, como ustedes pueden apreciar, amigos, Y antes de ir directamente a la lectura y al análisis, siempre lo hacemos con oración. Por eso vamos a pedirle precisamente al pastor Abdiel que nos guíe en oración y pidamos la bendición tanto por este estudio como especialmente por nuestros amigos televidentes. Oremos entonces. Oramos. Eterno Dios, muchas gracias porque en estos momentos podemos apartar este espacio para poder abrir la Biblia, para poder estudiarla, para poder comprenderla. Pero solos no podemos. Es por eso que necesitamos de la unción del Espíritu Santo, para que tú nos exhortes, nos orientes, pero sobre todo, que tú nos traigas esperanza a nuestro corazón en nuestro día a día. Invocamos tu presencia al estudio de la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces directamente a ese, digamos, ese segmento de la Sagrada Escritura del Evangelio de Mateo, puntualmente, que empieza ya a tocar esta tan importante realidad del ser humano como es precisamente cómo enfrentamos la enfermedad. Justamente en la Biblia, ya cuando el Señor Jesucristo está realizando su ministerio, enfrentó una cultura que lamentablemente Jesús tuvo que quebrar muchas barreras, más allá, y sobre todo enfrentar a los fariseos, que eran de su nación, que eran judíos. Dentro de las enfermedades que el Señor Jesucristo, los milagros que hizo a las enfermedades, es la lepra. La lepra era considerada siempre como el dedo de Dios, el castigo de Dios. Por lo tanto, una persona que tenía lepra era una persona que estaba totalmente apartada de la sociedad. Era una persona que estaba estigmatizada, que ya debía ser apartada de sus seres más amados. Y había un clamor, y ese clamor era una expresión de decir, inmundo, inmundo. Por lo tanto, tenía que advertir de su condición de enfermedad. Y la condición era que la persona que lo oiga no podía acercarse a más de 1,80 m. 1,80 m. Estaba delimitado. Por supuesto, no podía quebrar esa barrera. Y yo quiero, cierto, hacer esa alusión, no podía quebrantar esa barrera del 1,80 m, porque si quebraba esa barrera de acercarse al 1,80 m, claro, la otra persona inmediatamente quedaba contaminada, y también tenía que ahora ella tener un sistema muy riguroso de purificación. Sí. Bueno, qué interesante lo que está planteando Pastor Abdiel, porque son realidades distintas, Janet, muy diferentes a las que nosotros podemos vivir hoy día. Bueno, prácticamente en muy pocos lugares del mundo todavía existe esta enfermedad. Exacto. Sin embargo, no tal vez con el peso tan terrible que se podía palpar en aquellos tiempos, donde la persona ya tenía que sufrir una enfermedad tan terrible como esta, pero al mismo tiempo ser catalogado como un gran pecador. ¿Cómo lo ves tú desde tu visión? Hoy en día nosotros no conocemos, cierto, de cerca las enfermedades como la lepra, que tú bien dijiste en otras partes del mundo existen. Pero hay otras enfermedades como el SIDA, que de alguna manera causan rechazo. Y fíjate que nosotros convivimos a diario con personas que viven enfermedades críticas. Y no solamente tienen que vivir el calvario de su enfermedad, sino también el calvario de la reacción de las personas. ¿Y por qué? O sea, todavía existe prejuicio. Todavía existe el prejuicio. Y sabes, con situaciones simples, gente que pide limosna en la calle porque tiene un problema en su pie, ¿cierto? El enfantitis, algo así. Yeah. Y tiene su pierna grande, ¿verdad? Con algunos tumores. Y la gente a veces le da dinero por pena, no por amor. ¿Y por qué me gusta esta lección que estamos estudiando? Es porque Cristo viene a cambiar la mentalidad. Exacto. Y aquí hay un tema que tú abordas o introduces, Janet, que es muy importante para que los amigos vayan entendiendo la realidad de lo que estamos analizando, porque Jesús rompe los paradigmas. Exacto. ¿Ah? Llega a un ambiente, ¿cierto? Él se reviste de humanidad, entiende perfectamente el contexto de lo que está sucediendo y pasa lo que tú mencionabas, Abdiel, en relación a que en un momento determinado era tan riguroso el sistema que no podían acercarse, por ejemplo, a una persona con lepra, pero Jesús parece que él no respetó aquellos esquemas, pero por una razón muy importante, porque al parecer claramente para él era más importante la persona que todas las reglas que rodeaban a la situación que la quejaba. Justamente yo quiero hacer énfasis al versículo 2 del capítulo 8 de Mateo. La Biblia dice: en eso vino un leproso y se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Aquí es rica, cierto, el lenguaje bíblico. La expresión, si quieres, puedes limpiarme. Cuando el leproso le dice al Señor Jesucristo que él sabía quién era él, sabía que era el Mesías, sabía que podía curarlo, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Lo que más quería, cierto, el leproso era poder ser sano de aquella enfermedad. Venció la barrera, se postró a los pies de Cristo Jesús y hace un acto de fe. Claro. Declara con su voz, si quieres, puedes limpiarme. Y cuando está diciendo, puedes limpiarme, está utilizando esa expresión de dynamis, poder. En griego. Por lo tanto, le está diciendo, si quieres, tú tienes el poder para limpiarme. Bueno, de paso, dynamis viene de la misma expresión dinamita. O sea, había una energía, un poder especial que se podía manifestar directamente para que se produjera el milagro de la sanidad. El leproso sabía qué era lo que le estaba pidiendo, ¿cierto? Y sabía quién era él. Por eso, ¿cierto? Él rompe también, este leproso se siente con esa libertad de ir y decirle. Porque recordemos que los leprosos no tenían esa libertad, sin embargo, él lo hace. O sea, todo lo que podían decir era advertir a la gente que ellos eran inmundos, pero mayormente entrar en un contacto, en un diálogo, era impensable. Entonces ahora viene la otra pregunta, la pregunta más importante. ¿Qué significado tiene esto para nosotros como seres humanos? Claro. La experiencia del leproso. ¿Qué significado? Bueno, la lepra en la Biblia, y los teólogos, ¿cierto?, la comparan a la enfermedad que lleva a la muerte, que es el pecado. Por lo tanto, hacemos un paralelo que la lepra es un sinónimo de nuestra condición miserable delante de Dios, que somos impuros, que nuestra condición nos aparta, no estamos sanos. O sea, perdón, que el pecado en este caso es tan mortífero en todo el sentido de la palabra como lo era la lepra. Correcto. Que era tan temida. Exacto, exacto. Correcto. Entonces, nuestra condición ahora como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición. Si es que queremos la sanidad espiritual. Sí. Reconocer, el primer paso. Segundo, reconocer que hay alguien que me puede sanar mi vida, que puede perdonar mi vida de pecado. Claro. Y ese alguien es Jesús. Y luego, el tercer paso es clamar, postrarse. Exacto. Se postró. El postrarse es sinónimo de reverencia, de adoración, pero así también de indignidad. Exacto. Entonces, el leproso se acercó, se postró y clamó: si quieres, puedes limpiarme. Ahora, estos pasos que acaban de ser mencionados por el pastor Janet, indudablemente son pasos que podríamos catalogar de sencillos, que cualquier persona los podría perfectamente realizar, pero están impregnados de una fe y una confianza extraordinaria en lo que Jesús, en este caso, perfectamente podía realizar por todo lo que ya se sabía. Exacto. En relación a los milagros que Cristo por ya... la información ha, que... Exactamente, que y que corría rápidamente. Exacto. Ahora, podemos decir claramente que hoy día estamos frente a situaciones que, si bien es cierto, el tema científico y médico ha evolucionado muchísimo. Sin embargo, hay enfermedades que escapan al control humano y donde perfectamente el poder de Dios también se puede manifestar de una manera extraordinaria. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Y sigue, cierto, Jesús buscando al pecador, independientemente de su situación. Él espera que el ser humano, que nosotros reconozcamos que necesitamos limpiarnos, ya sea porque por naturaleza somos pecadores. A veces, ¿cierto?, llegan a nuestra vida enfermedades y esas enfermedades de alguna manera nos impulsan a buscar a Dios. Ahora, no es que Dios quiera que sucedan las cosas así. O sea, Él espera que nosotros con alegría, con gozo, podamos, ¿cierto?, buscar al Señor, postrarnos ante Él, reconocer que Él es nuestro Dios. Sin embargo, estas situaciones de la vida, estos golpes de la vida, de alguna manera nos permiten ver el poder de Dios. Eso es lo maravilloso. O sea, estamos a tiempo. Es el momento de poder buscar al Señor. Desde la perspectiva bíblica, entonces, claramente queda establecido de que hoy día podríamos vivir una experiencia maravillosa, extraordinaria, única con Él, si confiamos plenamente como lo hicieron aquellos personajes del pasado. Y bueno, yo quisiera referirme un poquito, porque probablemente más de algún televidente puede estarse cuestionando esta situación, porque había mucho prejuicio frente a los leprosos. Recordemos, el dedo de Dios ya era una declaración muy fuerte, muy potente. Sin embargo, hoy día también podemos de alguna forma prejuiciarnos frente a las personas, podemos tener una actitud como la de los fariseos o los dirigentes de la época frente a alguien que a lo mejor está viviendo en una condición tal vez no solo de enfermedad física, sino que también espiritual, que requiere una asistencia adecuada, pero que muchas veces podríamos estar un poquito soslayando o pasando de largo, como lo hacían también algunos dirigentes. Me gustaría que ahondáramos un poquito en esto, porque yo creo que es un peligro latente también para nosotros hoy día de prejuiciarnos frente a las personas, como no nos gustaría que se prejuiciaran contra nosotros, pero muchas veces esto ocurre. Pero antes de que sigamos, amigos, en relación a esta temática puntual que estamos viendo, analizando a estos personajes que fueron sanados de una manera extraordinaria por Jesús, queremos invitarles para que podamos ir a una breve pausa y ya estaremos de regreso junto a ustedes. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Y ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos televidentes, junto a ustedes. Estamos en Lecciones de la Biblia, gratamente acompañados acá por el pastor Abdiel, por Janet. Ambos han estudiado teología y, por supuesto, también nos están ayudando a comprender más profundamente lo que el Evangelio de Mateo nos dice, especialmente en relación a ese toque maravilloso de Jesús que permitió que muchas personas fuesen sanadas, incluso de enfermedades tan terribles como la lepra. Y quedábamos ahí en el bloque anterior un poquito con una inquietud respecto de cómo muchas veces actuamos un poco con prejuicios, así como habían prejuicios en la época. Hoy día, tal vez disfrazado o con otro ropaje, también los podemos tener. Sin embargo, es importante destacar que el Señor libera o nos libera de esos prejuicios y podemos ver a las personas tal como son en sus respectivas necesidades. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, justamente cuando escuchamos a las personas en su diario vivir, muchas veces ellas son temerosas. Algunas son temerosas, ¿cierto?, de la soledad. Temerosas, ¿cierto?, de enfrentar alguna enfermedad ellos, o que ellos tengan que atender a alguien de su familia con una enfermedad terminal, ya sea un alcohólico, que esté un drogadicto, o alguien con cáncer, alguna enfermedad. Es el temor de la separación, y estas son consecuencias del pecado. Por lo tanto, ya el hecho de tener miedo a contraer una enfermedad nos está diciendo que estamos dentro de un mundo. Y a cada ser humano le está propenso de entender o vislumbrar el pecado en su vida de acuerdo a algo que tenga temor él. Es una de las cosas, ¿cierto? Que bueno, la palabra temor, como que se repite, Janet, es una realidad que enfrentamos todos. Y la verdad es que nuestra periodista Carmen Gloria, periodista de Nuevo Tiempo, ella salió a las calles a consultarle a los amigos que encontraba cuál era realmente esa preocupación que ellos podían tener. Pero no quiero adelantar la pregunta, vamos a escuchar atentamente y ver lo que ella realizó ahí en la vía pública. Según investigaciones, los miedos más comunes que suelen tener las personas son la muerte, la soledad, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, a enamorarse, el futuro y el fracaso. Para confirmar esta lista, recorreremos las calles preguntando, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Ninguno. Aunque no tengo tiempo para tener miedo, en realidad estoy tan ocupado de cosas que no contemplo el miedo dentro de la... Hay que darle nomás, ¿no? Fracasar. Que se enfermen una de mis hijas. Quedarme solo. ¿Por qué? Porque me volvería loco, yo creo, sería lo más triste. En la vida en este país llegar a viejo. ¿Sí? Porque aquí los viejos no... el adulto mayor no es respetado. Volverme a enfermar. Bueno, ahí teníamos esas respuestas interesante variadas. La respuesta, sí. ¿Qué te pareció a ti, Janet, en cuanto al hilo conductor de las respuestas, si se repetían o no, o alguna te llamó más la atención? Me llamó la atención el joven que dijo que le tenía miedo a envejecer. Ya, porque él entiende que al parecer en el mundo no hay cabida para los viejos. Me llamó la atención también el hombre que dijo que no quiere estar solo. Te da miedo estar solo. Y sabes que ese es un problema muy común, o sea, es un pensamiento muy común. La gente no quiere estar sola, le teme a estar solo. Y yo creo que se debe mucho a nuestros vacíos que hay espirituales. De alguna manera, nuestra condición, ¿cierto?, nos hace pensar que no hay motivaciones para vivir, que no hay esperanza. Entonces, le tenemos temor a esas situaciones puntuales porque no estamos preparados. O sea, podríamos decir que la soledad, desde el punto de vista emocional, es uno de los problemas más serios que el ser humano está enfrentando, a pesar de que vivimos muchas veces rodeados de personas en distintos ambientes. Sin embargo, las personas pareciera ser que cada vez se sienten más solas, Pastor Abdiel. Justamente la condición de soledad ya es una respuesta a la consecuencia de este mundo de pecado. Sí. Dios formó al ser humano, sí. Lo formó un ser humano, cierto, sociable. Sociable. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, refiriéndose también a la humanidad. No es bueno que el ser humano esté solo. Por lo tanto, el ser humano fue creado para que viva en sociedad. Es por eso que nosotros somos desarrollados como personas en la forma integral. Claro. Nuestro aspecto físico, nuestro aspecto intelectual, nuestro aspecto espiritual, ético, y eso conlleva a nuestro desarrollo social. Uh-huh. Y si alguien está solo, tarde o temprano esa persona se va a sentir tan limitada, tan sola, que hasta la puede llevar a adquirir muchas otras enfermedades. Vulnerable, exactamente. Por supuesto. Y ocupan esas situaciones para saciar esos vacíos con droga, alcohol y tantas otras cosas. Bueno, y dentro de todo esto que ya hemos mencionado, hemos hecho hincapié precisamente en la forma como Jesús en el pasado fue abordando este tipo de situaciones. Si bien es cierto que podrían ser tal vez un poquito diferentes en cuanto a las enfermedades que hoy día han aparecido, muchas de ellas muy temidas, muy graves, como el cáncer, por ejemplo. Claro. Sin embargo, podemos esperar que ese toque divino aceptado por fe, pueda ser una realidad también en nuestra vida. ¿Cómo actúa Pastor Abdiel o cómo actuó Jesús en su momento y puede actuar hoy día en relación, por ejemplo, el caso de la lepra que mencionábamos en el bloque anterior? Mientras nosotros estemos acá en esta tierra, en este mundo, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Y en la palabra de Dios también encontramos los hombres de la Biblia, discípulos, apóstoles, profetas, ellos también cosecharon y enfrentaron este mundo de pecado. Nosotros y aquellas personas que creen también en Cristo Jesús, son creyentes, creen en Dios, no están exentas de contraer enfermedades, claro, e incluso la separación de la muerte. Pero cuando Cristo Jesús viene a esta tierra, dice que la misión, dijo, vine a dar libertad a los cautivos. Y dentro de los milagros que Jesús hizo también fue resucitar a muertos. Pero la mayor curación que Jesús puede hacer es la curación del perdón de los pecados. Sabemos que Jesús quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es por eso que justamente acá esta enfermedad de la lepra, ante el clamor, si quieres, puedes limpiarme, Jesús dijo, quiero, sé limpio. Y la Biblia dice, al instante fue sanado. Y eso también para nuestra vida espiritual. Más que una enfermedad física, nosotros necesitamos también ser sanados, primero que todo, en nuestra vida espiritual. De la lepra espiritual. La lepra espiritual. Sí, porque eso, nosotros somos un todo. Y fíjate que es increíble que cuando nuestra vida espiritual, nuestra vida interior está dolida, está enferma, todo lo demás está mal, funciona mal. Y me causa tanto gozo el saber la respuesta en el instante. Parece que es tan fácil, ¿cierto? Así como tan rápido. Él lo limpió rápido. Y a veces al hombre, a nosotros, nos cuesta tanto ir a Él, cuando Él lo puede hacer en un instante, darnos la sanidad, la paz, la alegría, el gozo, el perdón, la oportunidad. Ahora, es importante destacar y marcar la diferencia de que el toque de fe hacia nuestra enfermedad espiritual es instantáneo. O sea, el Señor siempre va a responder de una manera rápida y efectiva y que Él quiere a sanarnos. Una necesidad del alma, del corazón. Sí. Sin embargo, a veces suele suceder que la enfermedad continúa. Y vamos a ver el caso de alguien que también en el tiempo de Jesús padeció de una enfermedad. Era un siervo de un reconocido, digamos, personaje romano. Sí. Y que allí sucede una sanidad, podríamos decir, a distancia, si lo podemos catalogar de esa manera, porque ni siquiera fue necesario que Jesús fuese hasta el lugar. Hablemos un poquito acerca de este caso, porque es un caso en el cual también podemos sacar lecciones muy importantes y que nos liberan también del prejuicio que en esa época había frente a los opresores, que en este caso eran los romanos. Exacto. Bueno, es interesante ya ahora notar, ¿cierto? Y Mateo lo va a presentar. Un centurión romano. De partida, un centurión para que los amigos estaba a cargo de alrededor, ¿cierto?, de 80 a 100 personas. Era una responsabilidad, ¿cierto?, que era llevada, ¿cierto?, por 2 años aproximadamente, y tenía que supervisarlos. Además, el centurión romano, al ser un puesto público ya ahí de la compañía, ¿cierto?, y de romana, gran importancia, ¿no? De gran importancia. Había algo interesante. Ellos no tenían derecho a tener una familia propia. Era triste. O sea, tenían que abocarse exclusivamente a su labor. Correcto. Sí. Y por lo tanto, este centurión tenía a cargo a varias personas, pero tenía un siervo. Y este siervo, la Biblia no lo dice, pero podemos extraer su lección de amor, que crearon un vínculo. Al estar relacionados, crearon un vínculo. Y para este centurión, el siervo era su familia más cercana. Por lo tanto, ya nosotros podemos empatizar. Podemos empatizar el dolor que sentía este centurión hacia su siervo. Y por lo tanto, ahora el centurión tiene que enfrentar nuevamente otras barreras. Exacto. Enfrentar, ¿cierto?, la cultura judía. Entonces va donde el Señor Jesucristo. Y entonces, aquí hay algo especial que hace el centurión. Va nuevamente y dice la Biblia, ¿cierto?, que vino y le rogó por su siervo, que estaba... O sea, estaba haciendo una labor de intercesión. Correcto. Estaba haciendo una labor de intercesión. Y dice la Escritura, dice el versículo 6, Señor, mi siervo yace en casa, paralítico, gravemente, dice atormentado. Claro. Estaba postrado y aparte de eso, estaba atormentado. Es decir, no tenía paz en su corazón. Estaba sufriendo el siervo. Entonces, Jesús le ofrece, está bien, yo voy a ir. Pero sucede algo interesante. Me gustaría que lo comentaras tú, Janet, porque... dentro de la cultura judía se sabía perfectamente que habían grados o tipos de personas, y dentro de la cultura también eran muy despreciados los gentiles, los que no formaban parte del pueblo judío, claro. Y también los esclavos. Tal vez los que estaban más abajo eran los leprosos, nada más por su condición de salud y de enfermedad extrema. Por lo tanto, no era un tema tan fácil, uno se lo imagina como un diálogo muy... muy normal. Claro, muy fluido, pero fluida, no fue fácil. Pero no fue fácil para enfrentar, para este hombre, ir a Jesús. Claro. Porque él también se sentía despreciado por la sociedad y por último, por la Jesús, sociedad judía en ese momento. En este caso judía. Claro. Y por último, Jesús, él sacó la conclusión, no querría ir a su casa. Claro. ¿Qué fue lo que efectivamente pasó? Bueno, el texto sigue diciendo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Más solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué maravilloso! Porque veo a un hombre tan interesado por el otro, por su siervo. Yo no sé cuánto de la gente que hoy tiene a su cargo un personal, ¿verdad? Y ve que está tan afligido, tan enfermo, va a gastar tiempo, va a buscar a la persona indicada para encontrar una salida, una solución. Sin embargo, este hombre... rompió todos los esquemas, ¿verdad?, de su cultura, y se acerca a Jesús, y se acerca, fíjate, me llama la atención, con una fe que sorprende hasta Jesús. Hasta el mismo Jesús se sorprende de esa fe, porque Jesús le dice, yo voy a tu casa. Me imagino que debe haberle hablado con un tono de voz de aflicción, con un rostro de tristeza, tanto así que Jesús le dice, yo voy. Y la respuesta del centurión es una respuesta única. Le dice, no necesitas ir tú. Yo soy indigno. Tú eres tan importante. Mira, solo di la palabra. Entonces, veo a este hombre que de alguna manera debió haber sido influenciado por su siervo, ¿cierto? Y la influencia de este siervo tiene que haber sido tal que este romano creyó. Porque imagínate, un romano que su siervo le diga, anda a ver a Jesús, háblale, dile que me sane. O sea, yo me imagino que debió haber oído tantas maravillas de Jesús que este romano no lo dudó. Y fue donde él, y le bastaba simplemente que Jesús dijera la palabra. Porque él tenía la certeza de que el milagro se iba a realizar. Ahora, tú mencionaste una expresión que no podemos pasar por alto, Janet, porque es precisamente el acto de mencionar la palabra. Y aquí se ve claramente que la palabra es poder, es sinónimo de poder. Exacto. Porque es la palabra que proviene del Creador de los cielos y de la tierra, que en este caso estaba claramente manifestado a través de la persona de Jesús. A mí me da la impresión, Pastor Abdiel, que muchas veces vemos la palabra como un libro más, un libro importante, pero un libro más finalmente, cuando esa palabra creadora ahora, manifestada a través de este libro sagrado, puede brindarnos tantas satisfacciones y tantos milagros como los que ocurrieron en el pasado. Correcto. Justamente di la palabra, y allí es donde el Señor Jesucristo elogia la fe. Centurión romano. Una persona gentil, una persona, ¿cierto?, considerada no digna para los judíos. Para los judíos, sí. Entonces, di la palabra. Y Jesús lo elogia. Y dice la Escritura, dice, cuando Jesús lo oyó, quedó admirado. Ya quedó admirado, se admiró. Y esta palabra, esta expresión, aparece solamente dos veces en Mateo. La primera refiriéndose al centurión romano, una persona gentil, donde el Señor Jesucristo queda admirado por su fe. Y la otra vez, donde Mateo lo registra, esta expresión de Jesús dice quedó admirado, fue cuando su propia nación lo rechaza. Sí. Jesús Exacto. quedó admirado. Por lo tanto, podemos ver que Mateo intencionalmente nos deja a nosotros, los lectores de la Biblia, que esta expresión que aparece dos veces y nosotros las unimos y las comparamos, hay elogio para una persona que confía en la palabra. Muy bien, Jesús. Amigos, la verdad es que el tema está bastante interesante porque tiene que ver con algo tan sensible como enfrentar la enfermedad. Probablemente más de algún amigo televidente en este instante está pasando por una situación difícil, tal vez hasta extrema, y es importante saber cómo abordar un momento de dificultad como este. Y por eso que estamos hablando acerca del poder de la palabra, cómo Dios puede hacer cambios radicales en nuestra vida cuando confiamos en ese maravilloso poder y cuando nos asimos de su brazo poderoso mediante la fe. Quiero invitarles para que vayamos a una nueva pausa. Okay. Vamos a invitar a los amigos entonces a que permanezcan en nuestra sintonía y ya volvemos. Para que podamos ir al último bloque, un bloque de conclusiones, donde vamos seguramente a sacar importantes lecciones para nuestra vida personal. Así que vamos y ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Apreciados amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos en nuestro último bloque y el último bloque generalmente es para que podamos redundar en algunas lecciones que son fundamentales de entender. Pero dentro del contexto de algunos otros personajes que fueron sanados por Jesús de una manera extraordinaria y donde se demuestra cómo la palabra de Dios tiene ese poder intacto para hacer maravillas, especialmente cuando no encontramos aparentemente ninguna respuesta, ninguna salida a la situación que estamos viviendo. Y a mí me llama la atención porque quedé por mencionar algo pendiente ahí con respecto a este romano, ¿cierto?, a este centurión, porque él se sentía indigno. Y creo que esta es una de las condiciones claves para que alguien pueda gozar de la gracia divina. Las personas que a lo mejor se sienten por encima de las demás o un grado de autoadmiración, si lo podemos decir de esta manera, muy grande, difícilmente van a reconocer la indignidad propia del ser humano. Me parece que aquí hay una clave, una respuesta a cuáles son las condiciones básicas para que podamos recibir también la sanidad integral que el Señor quiere darnos. Justamente eso, el reconocimiento de nuestra indignidad. Aquí el centurión nos da el ejemplo de cómo tenemos que ir al Señor Jesucristo. Le rogó y el Señor Jesucristo fue de acuerdo a lo que él pidió. Es decir, vete y va a ser hecho como tú has dicho, tu fe te dice. Me imagino que quienes estaban mirando la escena en ese momento tienen que haberse admirado bastante, Janet, porque ver a un centurión a cargo de una importante cantidad de gente, un hombre también, por un lado, odiado, pero también respetado. Claro. No era fácil ver a un hombre que se manifestara de esta forma en favor de su siervo. Fíjate que debía ser así. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente Cristo vino a romper los esquemas. Recordemos que estaba tan marcado el nosotros somos judíos, ustedes son romanos. Nosotros recibimos la gracia de Dios, ustedes no. y no solamente los romanos, sino todo aquel que estaba enfermo, y ya lo mencionamos, ¿cierto?, anteriormente, la lepra y otras situaciones puntuales. Entonces, no solamente fue sorpresivo para la gente que estaba ahí, sino hoy en la actualidad también es sorprendente, por ejemplo, cuando vemos personas importantes, políticos, por ejemplo, que sí son creyentes, que sí son capaces de acudir a Dios, que sí entienden de que hay un ser superior y que ese ser superior de alguna manera se hace presente, se hace notar, se hace evidente. A mí me gustaría que el pastor nos hablara, Pastor Abdiel, del gran conflicto en estas situaciones que se han presentado. Justamente siguiendo la línea de pensamiento del autor Mateo, presenta el gran conflicto, sigue después del relato del centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Posteriormente aparecen lo que pide el Señor para que sean sus discípulos, ya de ponerlo en primer lugar. Y posteriormente el Señor Jesucristo allí aparece calmando la tempestad. Y en los evangelios encontramos que Jesús calma la tempestad diciendo: calla, enmudece, y hubo una gran bonanza. Y finalmente termina esta sección cuando el Señor Jesús hace el milagro de los endemoniados de Gadara. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que dentro de la prerrogativa divina para la mente hebrea era que Dios tenía autoridad sobre la naturaleza y sobre los demonios. Entonces Mateo está colocando a Cristo Jesús como el rey, a Cristo Jesús como rey sobre la naturaleza, tiene poder sobre la naturaleza, calla, enmudece, y sobre los demonios, el hato de cerdo. Habían dos endemoniados, allí estaban atormentados. Los evangelios dicen que era una legión, por lo tanto una legión la componían aproximadamente 6.000, había una legión, cierto, de 6.000 demonios allí, y había un hato que pidieron los demonios, claro, un hato de cerdo, y ese hato de cerdo aproximadamente dicen los teólogos que habían 2.000 cerdos, y van allí los demonios, piden los demonios: déjanos entrar a los cerdos. Y el Señor Jesucristo autoriza y caen al agua. Si nosotros pudiésemos hacer un cálculo, habían aproximadamente 2.000 cerdos. Y hoy los cerdos, ¿cierto?, los cerdos que están para faena, según dicen la gente, ¿cierto?, bien preparados, algunos cuestan alrededor de 40.000 pesos. Y si multiplicamos 40.000 por 2.000, claro, nos llegan dinero aproximadamente a 80 millones. Exacto. 80 millones. Wow. Y aquí vemos el gran conflicto. Para Dios, ¿qué es más valioso? Una persona. Para Dios es más valiosa la persona. Claro. Por eso el Señor Jesucristo quiebra los esquemas. Y Mateo presenta estos milagros. Presenta el leproso, el siervo del centurión, y presenta también el milagro hacia los dos endemoniados. Estas personas eran consideradas, cierto, indignas para la mente judía. Judía. Un leproso, un esclavo, siervo de un centurión, claro, y los endemoniados. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? En el gran conflicto, que tiene la autoridad, cierto, Jesús, para ellos es más importante la vida de la persona. Es por eso que también cuesta seguir a Jesús. Ahora, aquí hay un punto importante que me gustaría resaltar, sobre todo en base a la última expresión, que cuesta seguir a Jesús, porque en este conflicto se nos llama a tomar posición de un lado o del otro. ¿No? Nadie ocupa un lugar neutral. Todos estamos tomando decisiones que van a definir de qué bando finalmente vamos a estar. Y es tan categórico, tan radical, tan real esto que encontramos en la Biblia, que Jesús llega a decir en un momento determinado: el que conmigo no es, contra mí es, ¿cierto? Claro. El que conmigo no recoge, desparrama. Claro. O sea, hay una clara definición respecto de la actitud de uno frente a los, exacto, otros. Y eso hace que claramente nadie pueda sentirse neutral en esta gran batalla entre el bien y el mal. Me parece aquí, Janet, que estamos frente a una realidad donde cada ser humano que habita este planeta está llamado a tomar su propia decisión. Y sabes que es tan importante esto, Juvenal, porque todo indica, ¿cierto?, los que estudiamos la Escritura, los que conocemos, ¿cierto?, las promesas de Dios, todo indica que Jesús ya viene. Y de alguna manera, los desastres naturales, las enfermedades que están llegando a nuestra vida, a nuestro hogar, de alguna manera te ponen en una situación que tú tienes que tomar una decisión. Correcto. Y yo te digo, o esta situación que nos toca vivir nos acerca más a Dios o nos aleja más a Dios. Porque justamente cuando hay desastres naturales, cuando hay soledad, cuando hay enfermedad, cuando hay odio, cuando hay muerte, uno se pregunta, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y si nosotros, ¿cierto?, nos empapamos de la palabra de vida, vamos a entender que aún así, aún ahí, en la muerte, en la enfermedad, en el desastre, Dios está dispuesto a ayudarnos. Ahora me parece importante recalcar este punto, Janet, porque más de alguien puede preguntarse dónde está Dios en el momento cuando estamos pasando por ese valle de dolor. Sí, y creo que debemos dejar muy en claro que nunca Dios prometió que nos iba a liberar de una determinada situación, porque un cristiano también padece enfermedad, un cristiano también está expuesto a algún tipo de accidente, querámoslo o no admitir, pero es así, problemas. Y los problemas siempre nos acompañarán. Exacto. Porque finalmente nos ayudan a aprender lecciones importantes en la vida y a crecer. Pero aquí hay algo muy importante. El Señor dijo, aunque andes en valle de sombra o de muerte o de enfermedad, podemos parafrasear, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo creo que esta promesa es extraordinaria. Si la hacemos nuestra, no cabe ninguna duda que muchos de estos ejemplos ocurridos en el pasado pueden ser perfectamente una realidad presente y ser testigos de un milagro. Por supuesto, y Cristo Jesús está para eso. Y Cristo Jesús se revela por medio de la Biblia. Claro. Es por eso que necesitamos nosotros día a día poder escudriñar las Escrituras. Todos los días nosotros nos enfrentamos, si dormimos 8 horas, 16 horas, ante los ataques de Satanás. Sí. Satanás nos tira dardo. Por lo tanto, no podemos enfrentar al enemigo si no estamos nosotros preparados por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que podamos nosotros abrir la Biblia día a día para poder conocer que Dios sí quiere limpiar. Sí, qué lindo. ¿Ya? Dios también quiere que nosotros podamos interceder por aquellos que necesitan de Jesús. Pero también Dios quiere liberarnos de la consecuencia final de lo que los demonios, lo que Satanás está tratando de hacer, destruir a la raza humana. Exacto. Destruir al ser humano, sus hogares, sus familias, su esperanza. Y aquí también tenemos que dejar en claro que el Señor, si bien es cierto, desea que nosotros podamos vivir una vida integral con salud, con todo lo que se necesita para ser feliz. Sin embargo, muchas veces esta enfermedad es producto de hábitos. Claro. Que hemos ido acumulando en el tiempo, claro, que nos han traído algún tipo de consecuencia. El Señor no va a sanar a nadie si no está dispuesto a cambiar esos hábitos, ¿no? Porque si alguien se recupera, pero no tiene en su fuero íntimo esta necesidad de querer cambiar, tarde o temprano finalmente va a llegar a lo mismo. Claro. Lo importante acá es la sanidad del alma y del corazón, para que finalmente los otros aspectos que tienen que ver con el estilo de vida más saludable puedan ser una realidad también. Exacto. Entre nosotros, Janet. Y la fe, nosotros vemos que todas las personas que recibieron un milagro, la recibieron porque tenían fe, creían que efectivamente Jesús podía ayudarles, podía limpiarlos, podía darles vida, podía perdonarlos. Entonces, tan importante es acudir al Señor entendiendo que Él es el único que nos puede ayudar. Ahora, tú enfatizas claramente que la fe es fundamental. ¿Cómo obtenemos fe, pastor? Me imagino que más de alguien puede decir, pero ¿cómo me gustaría creer? ¿Cómo me gustaría tener la fe de algunas personas que he visto? Es un la don, fe de este romano, por claro, ejemplo. Es un don exclusivo para algunos, en desmedro de otros. ¿Está al alcance de cada creyente sincero? Por una parte, quiero decir que es tristemente la fe no se puede compartir. La fe es algo personal. Es de acuerdo a la experiencia que cada persona tiene con Dios al enfrentar su día a día. O sea, la fe del abuelito o de la abuelita, correcto, no es suficiente para mí. Pero, por otra parte, la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. La palabra. Si tan solo dijeres la palabra, exacto, el poder de la palabra, ocurre el milagro. Exacto. Es decir, en la palabra está el milagro, la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros, ¿cierto?, acudir día a día a la palabra escrita de Dios con fe. Ahora, dentro de este contexto de la fe, indudablemente sabemos que la voluntad de Dios, por sobre todas las cosas, es limpiarnos de todo pecado, ¿no? Sí. Que tengamos una sanidad espiritual que nos prepare para el reino de los cielos. Aun y cuando aquí en la tierra a lo mejor no vamos a tener la sanidad que hubiésemos deseado. Pero aquí el factor oración también es fundamental, que la persona se aferre realmente al Padre Celestial y pida en oración recuperar su salud, en primer lugar, como decíamos, espiritual, y luego física, si la voluntad de Dios así lo permite. ¿Cuán importante, Pastor, y ya entregando un mensaje final, especialmente a nuestros amigos televidentes, es la oración, y cómo aquellos que están con una salud debilitada pueden encontrar seguridad y paz en sus corazones respecto de que aun y cuando están pasando por un momento difícil, ellos pueden gozar también de esa felicidad propia, sí, que el Señor Jesucristo proporciona? Justamente queremos nosotros transmitir eso y decir que en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar a este Dios de la Biblia, que hoy día hemos estudiado, hemos reforzado y nos hemos acercado más al conocimiento de Cristo Jesús. Y Jesús no rechaza a nadie y Jesús quiere la sanidad para todos. Sin embargo, Jesús, antes que la sanidad física, Jesús quiere darnos, otorgar esa paz, la paz espiritual. Y nosotros queremos acudir a ese llamado. Queremos que ustedes allí, donde se encuentre, en su hogar, donde nos esté viendo, queremos extenderle esta invitación, este ofrecimiento que Jesús hace. Y Jesús dice, quiero. Jesús dice, se va a hacer de acuerdo a lo que tú quieras. Jesús quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesús quiere traernos sanidad, salvación en nuestras vidas. Queremos aprovechar a tener esta instancia para culminar con una oración. Vamos a invitar a que usted allí nos pueda acompañar. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra escrita, la Biblia. Gracias porque en ella podemos ver que a pesar de que estamos viviendo en un mundo de conflicto, dificultad, a pesar de que muchas veces cosechamos las circunstancias de este mundo de pecado y a veces nuestra propia negligencia, tú estás dispuesto, querido Dios, y quieres socorrernos, quieres salvarnos, quieres limpiarnos, y tú quieres, Padre eterno, sobre todo, que podamos ser seguidores tuyos. Bien. Ayúdanos, querido Padre, a poder ser seguidores de Cristo Jesús, a ponerte a ti en primer lugar, y de esta manera vamos a tener también paz, tranquilidad en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Queremos agradecer a nuestros panelistas, gracias, Janet, Pastor Abdiel. Dios les bendiga a cada uno en sus, gracias, respectivas labores. Y por supuesto, de manera muy especial, a cada uno de ustedes, amigos televidentes, que han dejado un espacio de su tiempo para poder estar con nosotros y estudiar la palabra de nuestro Dios. Será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.